En la charla de hoy con la doctora y profesora Denia García Ronda, que viene del Instituto Nicolás Guillén de La Habana, Cuba, vamos a tratar de abordar algunos de los aspectos de la figura, de la poesía, de la militancia de Nicolás Guillén, su obra, su vida, y sobre todo relacionar estos dos elementos que dan título a la charla, poesía y revolución. ¿De qué manera Nicolás Guillén fue revolucionario en su faz de poeta, en su faz de hombre de la revolución, de militante? ¿Cómo él consiguió esa síntesis para crear lo que él llamó la poesía mulata? Con lo cual ahí hay una revolución en el ámbito de la poesía, una revolución estética, una ruptura en el lenguaje poético, y también fue revolucionario en cuanto a la temática de su poesía, ya que en todo momento llamó a la revolución, a la liberación, y denunció las injusticias y la discriminación. Alrededor de esas temáticas va a girar la charla de hoy con esta especialista que nos honra con su visita, Denia García Ronda.